¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a vuestro espacio de rock y heavy metal favorito. Bienvenidos a Rock Station FM y os saluda el de siempre, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos desde estos estudios centrales de Radio Villalba en Madrid. Como no podía ser de otra manera, me acompaña en la técnica inconmensurable, como siempre, el señor Óscar Martínez. Y nos marcharemos dentro de un ratito hasta Zaragoza para hablar con nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Larana, y su sección Heavitron. Aprovechamos para todos los que nos escucháis a través de la 107.4 de vuestra FM para saludaros atentamente. También quienes lo hacéis a través de la página web del Ayuntamiento de Collado Villalba, www.colladovillalba.es, sección multimedia. Y a todos los que os escucháis también a través de nuestro canal de iVoox, allá donde estéis. Bienvenidos a todos, bienvenidos a vuestro espacio de rock, bienvenidos a Rock Station FM. Aliento dormido, grita silencio, que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas, besos que ya no me dicen nada. Miro al cielo y sé que ya no está. We'll be right back. Pues ahí estaba este segundo sencillo que hemos traído del álbum La Tempestad. Ya sabéis que es el nuevo trabajo de los Toledanos Nocturnia y la verdad que suena muy, muy, muy bien aquí en la sintonía, a través de la sintonía de Rock Station FM. Y seguimos con la buena música y nos vamos con una banda que acabo de descubrir. Desde Asturias nos llegan ellos, se llaman Arenia, nos están presentando este álbum llamado La Piel del Enemigo. Perdón, La Voluntad de las Estrellas, y eso sí, la canción que os presentamos es La Piel del Enemigo, sonando aquí a través de Rock Station FM. Vaya metedura de pata. Bueno, pues una banda bastante nuevecita, porque se formaron en el 2009, aunque ellos venían ya de una amplia tradición musical, porque habían formado parte de la banda, de otra banda mítica del heavy metal asturiano, que eran los Atlas. Bueno, Atlas nos dejó una colección de grandísimos trabajos y bueno, pues varios de los miembros, como decía antes, toman un nuevo rumbo tras la salida de Atlas de alguno de los miembros y deciden montar Arenia. Arenia, banda de power metal épico, según pone su biografía, la estoy leyendo en este momento, o sea, no hay ningún problema. Y los que nos sintonizáis de primeras, alguna vez vais a saber por qué a mí me llaman Metal DJ Manos de Plomo. En fin, eso algún día os contaré la historia. Pues eso, la nueva banda relativamente, creo que es el segundo trabajo que tienen en el mercado, los chicos de Sirenia. Y bueno, pues nos quedamos con su nombre porque están llamados a ser una de las bandas punteras en poquitos años dentro del panorama del heavy metal, del metal épico, del metal melódico, del heavy metal a nivel nacional. Pues hace muy poquitos días que caía este discazo en mis manos y la verdad que aún no he podido dejar de escucharlo. El álbum se llama Pandora y ellos se llaman Adamantia. Y hemos aprovechado el estreno también del disco de Aremia con este de Adamantia para presentaros las dos novedades principales que hemos recibido. Y bueno, pues la verdad que a mí me encanta absolutamente recibir cositas como esta que me demuestran que el heavy metal a nivel nacional está en todo su auge. Nos vamos con Celtian y su Niam, incluido en ese en Tierra de Hadas. Antes de conectar con nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Lalana. Ya tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad. Arduo camino que me trajo a este lugar. En tu mirada escondes la magia, canta conmigo si tienes valor. Yo te ofrezco. Sigue me y los cielos se harán. Pues estamos escuchando este Vivo en tu Memoria, canción que da título al último álbum de la banda Sylvania. Pedazo de sesión de heavy metal patrio que se ha dado en esta primera media horita de programa. Y enseguida estamos con el señor Nacho Larna y ese heavytron espectacular que nos trae como todas las semanas aquí a la sintonía de Rock Station FM. Escuchas Rock Station FM. Asalto Mata Rock.com. Heavytron. Pues sí, señores, ya tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico presto y dispuesto para darnos una buena dosis de buena música, el señor Nacho Larna, Heavytron. Nachete, ¿qué tal? Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Bueno, pues nada, muy bien aquí, de nuevo, otra vez, ¿no? Dando un poquito de guerra. Y que no falte. Bueno, pues eso, la verdad es que con muchas ganas. Y siempre pasándolo un poco más, porque como siempre tenemos muchas cosas que decir, al final tienes que hacer una selección y bueno, pues al final pues tienes que optar pues por las cosas más, no sé, más dispares y que más, en fin, pues que más nos caracterizan un programa como este, ¿no? De que haya mucha variedad de todo. Así que, bueno, de hecho, hoy una sección, pues como siempre, y pues con novedades, pues que espero que nos gusten a todos. Así que, cuando quieras, arrancamos. Eso lo tengo, por supuesto, pero tenemos que dar ya la primera noticia de la semana, que es que a partir de esta semana ya se nos puede escuchar a través de la web de Pequeño Ternasco. Ay, ¿qué ganas teníamos? Mira, escucha, sí, escucha lo que nos dice. Asalto Mata. Asalto Mata. Valió lo... ¡Hala! Ahora ha sido carcas. Es, al final con estas cosas de eso se trata, ¿no? Pues de que entre todos pues hagamos del rock un altavoz, ¿no? Pues para que cada vez se escuche mucho más. Y fíjate, en la fiesta que hicimos bueno, que organizó nuestro querido amigo David Trovador Urbano en Zaragoza, pues bueno, pues estuvimos con un Trovador, Trovador Urbano, y no se nos puede olvidar el señor Chema de... de concierto para ellos de Gasteiz, de ahí de Vitoria. Se llama con TX, ¿eh? Sí, sí, que me dio bronca y nos echó porque le dedicamos el libro y le pusimos Chema con CH. La que nos lió. Madre mía. En fin. Por cierto, recuérdame que le tengo que mandar al señor Ternasco la copia del libro, que se nos olvidó por completo darle una copia. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Que, por cierto, aprovechamos para decir desde aquí que seguimos teniendo copias. Entonces, que si alguien quiere alguna copia, pues que nos mande un correo electrónico o que se pase por el Parque Peñerva directamente y nos lo pida. Muy bien, pues estupendo. Es eso. Y yo voy a recomendar Despertares de Nacho Lalana, un libro de microrelatos fabuloso. Yo ya me lo he leído 3 veces y cada vez que me lo leo me engancho más. Así que a través de la editorial Círculo Rojo. Muy bien, pues nada, pues otro más. Y lo dicho, pues aquí estamos para todo lo que nuestros oyentes quieran. Así que siempre al servicio de la música y del buen hacer, ¿no? También de la cultura en general, o sea que aquí andamos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Arrancamos? Arrancamos pues, venga. Como decimos vosotros, arrancamos pues, hermano. Arrancamos pues, venga. Bueno, venga, vamos a hacerlo con una banda que, bueno, es de esas ocasiones que he dicho en Rock Stage en alguna ocasión, yo creo que no muchas, que, a ver, no es de mis agrupaciones favoritas, todo hay que decirlo. Siempre me ha resultado una banda bastante repetitiva, muy orientada hacia un público pues más juvenil y tal, pero sin embargo pues ahí donde van pues siguen llenando estadios, siguen actuando y bueno, tienen un público bastante fiel y bueno, y hacen un estilo de música que, jolín, pues es pegadizo, ¿no? Te digo, a mí no es de los que más me gustan otros grupos de su estilo, o más o menos de su estilo, pero bueno. Tiene cabida igualmente en Rock Station. Vamos a hablar de los americanos Green Day, una banda que yo creo que todos más o menos ya conocemos. Es una banda de punk rock, aunque bueno, yo casi la definiría más de pop punk rock o algo así, integrada por, bueno, encabezada por Billy Armstrong, ¿no? El guitarra y voz de la banda. Es una banda que nació allí en California, allá a finales de los 80, y desde entonces pues no han parado de hacer cosas, ¿no? No han parado de tocar, de componer, de sacar discos, de girar, la verdad es que no han parado. Deben ser 12 o 13 discos los que deben tener publicados con este Father of All Motherfuckers, el padre de todos los... Bueno, ya sabemos en inglés lo que significa. Y bueno, pues eso, pues ha sacado este último disco, del cual vamos a extraer una canción, bueno, pues que yo creo que es bastante representativa un poco de lo que hace este grupo. La verdad es que, al igual que hablamos otro día de ACDC, salvando las diferencias, yo creo que estas de esas bandas que... A mí es que todas las canciones me suenan igual. Eso no quiere decir que no lo hagan mal, ¿eh? Porque es un grupo que tiene un potente directo, lo hace muy bien, pero yo personalmente, a ver, es mi opinión personal, que luego, claro, hay a los que les gusten más o menos. Yo un concierto de Green Day, a ver, lo pasaría muy bien, pero en fin, me gusta que sean bandas que tengan una variedad sonora bastante importante, ¿no? Y, Green Day para mí es otro caballo rey, pero pero aún así pues lo hacen bastante bien y se merecen, como te digo, pues que tengan un hueco en esta sección, ¿no? Sí, pues son 13 álbumes, efectivamente, como tú decías, Nacho, y este Father of All the Motherfuckers se va a editar en el 2020. Todavía no está editado. Se ha editado single, pero no... Por este disco aún se editará, pues llegará a principios de este año que viene. Pero bueno, tenemos un tema que, bueno, que es el que, digamos, abre o bueno, es la puerta de entrada a este disco, ¿vale? Que se llama Father of All Motherfuckers, como hemos dicho. Y bueno, vamos a escuchar a la banda de Billy Austin a ver qué nos ofrecen con este nuevo disco. Sí. Bueno, pues los Green Day, como siempre, es una cosa sí, que no... Sí, línea, ¿no? Canciones sí, sí. Rápidas, marchosas, muy cortitas, muy cortitas y sí. Vamos, prácticamente pues igual que en el Dookie o en el Insomniac, igual, el sonido es más o menos muy sí. Similar y no sé, yo creo que no han tenido una evolución... No, es una banda que apuestan por un tipo de música concreto y les va bien y ya está. Yo no soy muy partidario de eso, pero evidentemente... Sí, te puede ir bien, Nacho, pero también tienes que innovar un poco, ofrecer claro, otras cosas al público para que no se cansen siempre de un mismo claro. Sonido. No sé, yo por lo menos es mi manera de ver las cosas. Exacto, no, y la mía también. O sea, ¿qué pasa? Que y aún así mañana te van a Madrid a tocar al Palacio de Vista Alegre y te llenan la plaza. Ah, o la Plaza de Todas las Ventas, o el Palacio de los Deportes... O el Wizzing Center, o el... el pabellón ese que tenéis ahí en Zaragoza tan maravilloso. Sí, el Príncipe Felipe también. Príncipe. Si vinieran mañana el Príncipe Felipe, te digo yo que se llena también. Sí, además son grupos que tiran muchísimo y que las entradas se acaban en menos de 24 horas. Sí, por eso. Porque es una banda muy conocida, tienen canciones pegadizas y llegan a la gente, ¿sabes? Y ya está. Lo que pasa es que es, así, por ejemplo, la banda que vamos a poner a continuación, reconoces quiénes son enseguida, pero... tienen elementos que bueno, pues varían a lo largo de cada tema, sobre todo los temas más clásicos. Pues los Green Day, pues es lo que te decía, Sota, Caballo y Rey, y más, cuatro acordes y mucha energía, muchas ganas de pasarlo bien y ya está, ¿sabes? No hay más. Así que, bueno. Sí, es una banda, pues para eso, para público muy juvenil, sí. Que van a tomarse sus... efectivamente, es lo que te iba a decir, sus miles de calimocho. Y incluso está, yo creo recordar que salieron unas imágenes de Green Day, creo que en la anterior gira, que el concierto era en el Palacio de Congresos de la Castellana. No me acuerdo si fue en Televisión Española o en Telemadrid, en una de las dos. Y había gente también bastante bastante talludita, no había solo gente joven. No, por eso te digo que es que, en fin, hay para todo, ¿no? Hay público para todo. Y bueno, y hay bandas que hacen un estilo de música que no cambia en los años, no cambia... y estos no cambian en 30 que llevan casi en la carretera. Sí, pero mira, les va bien, ganan pasta, ¿sabes? Tienen fans y hacen conciertos por todo el mundo. Eso no se lo vamos a discutir a nadie, Nacho. Que tú y yo podemos estar más o menos de acuerdo con el tipo de música que nos pueda gustar, pues bueno. Sí, es que somos perros viejos, que ya llevamos 21, pues llevamos 21 temporadas en Radio Villalba y nos han crecido... Bueno, iba a decir una cosa, una burrada, pero no sé si puedo decirlo y si Pequeño Ternasco no me lo va a cortar. ¿Qué? Que nos han salido los pelos en los huevos aquí, iba a decir. ¿El qué? Que nos han salido los pelos en los huevos aquí en Radio Villalba. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, que se me ha olvidado que aquí emitimos en horario casi infantil, madre mía. Bueno, vamos con el siguiente temita, ¿vale? Óscar se está partiendo. Óscar se parte, Óscar es un cachondo. Sí. Bueno, pues vamos con lo siguiente, Nachete. Bueno, pues antes ya he dicho que esta banda que vamos a presentar hoy, bueno, presentar, no hay que presentarla, ¿eh? Pero que sí que tiene pues mucha variedad, ¿no? En lo que a publicación de álbumes se refiere. Ya no tanto por el sonido base, digamos, tanto sea con el cantante original, Andy Davis, como el cantante anterior, Michael Kiske, pero tienen muchos puntos en común. Hablamos de Halloween, de la banda alemana Halloween, que el próximo 4 de octubre, si mi fecha no me falla, si mi memoria no me falla, pondrán a la venta un nuevo DVD en directo que se titula United Live and United Alive in Madrid. El 4 de octubre es hoy. Ay, es verdad, pues anda que estás tú apañado. Estoy aquí con la chuleta, ¿sabes? Y digo, joder, si es hoy, es verdad, pues nada, pues hoy sale a la venta este nuevo DVD de la banda alemana, ¿no? Bajo Nuclear Blast. Dentro de este nuevo disco, pues este nuevo disco incluye, como dice el título, la grabación del concierto que ofrecieron la banda alemana en el Wizzing Center de Madrid el pasado 9 de diciembre del 2017. Hubo cerca de 20.000 personas, o sea, fue bastante importante. Hay que decir que este concierto fue uno de los que más repercusión tuvieron y más éxito cosecharon dentro desde, bueno, desde que empezaron esa reunión, ¿no?, en la cual estuvieron los dos cantantes, Michael Kiske, Andy Deris, incluso Kai Hansen a las guitarras. Entonces yo creo que son momentos bastante importantes de, sobre todo, ya no de cara al público, sino de la propia banda, porque es una forma de limar experiencias que hubiera habido y de encontrarse el Halloween de antes, el Halloween de ahora, que al fin y al cabo es el mismo Halloween, quiere decir, todos los miembros que estaban en la gira reunión, pues, de una manera u otra, pues están en el grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece que es una forma muy buena, ¿no?, de ofrecer a la gente todo lo que es Halloween, no el Halloween actual, sino el Halloween tal y como fue hace unos años. Yo, por ejemplo, pues hay temas, reconozco que hay temas, por ejemplo, I Want Out, que lo cantó Michael Kiske en su momento, que claro, lo canta ahora y suena igual de brutal. Es que Michael Kiske es mucho Michael Kiske. Michael Kiske fue uno de los de los músicos que se rumoreó en su momento que podía sustituir a Bruce Dickinson cuando se fue de la banda, antes de que metieran a Blaze Bayley. Fue uno de los músicos que barajaron, pero la banda quería un músico británico, un cantante británico, y bueno, pues al final no entró, ¿no? Pero para mí es uno de los cantantes de heavy metal más importantes, junto con Rob Halford. Yo te debo reconocer una cosa, a mí Halloween es una de mis bandas así de referencia, por decirlo, que no es una de mis bandas de referencia, es una banda que de todos sus trabajos me gustan dos o tres canciones, pero no es de los que me empapo todos los discos de Halloween, por ejemplo. No, pero Halloween es una banda que con los años, a ver, el sonido es el que es, ¿sabes? Porque, pero sin embargo... Sí, porque lo tienen muy depurado, lo tienen muy trabajado también, y claro, sí. Eso se nota a la hora de hacer una escenografía, claro. esté el cantante que esté. Claro, es que además es una banda muy enérgica, ¿sabes? Que también Green Day lo son, pero en otro estilo diferente. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de actos hacen que no solamente hagan de toda esa reunión, en este caso este concierto que hubo en Madrid, una familia casi, ¿no? Casi una reunión familiar. Los fans con lo mejor de la banda, es decir, los cantantes que hubo y demás. Perdona. No me lo puedo creer. Sí, pues eso, ya sabes lo que queda. Y eso. Decirle a los oyentes nuevos que esto pasa de vez en cuando, que entra a Nacho aquí en el local y tiene que dejarnos de sopetón. Eso es, por eso es lo que va a pasar ahora. Bueno, por eso vamos a escuchar, porque ya sabes que esto puede en cualquier momento. Vamos a escuchar el tema en directo de Forever and One, que es una de las las mejores baladas de Halloween con Deris y Kiske en un dueto, formando un dueto, la verdad es increíble. Así que, bueno, vamos, como digo, vamos a escuchar este tema y con esto ya, pues hasta la semana que viene. Hala, Nachete, pásate a tomarte una mariconada por el infierno y saludar a la gente de mi parte. ¿El qué? Que te pares por el infierno a saludar a la gente de mi parte. Pues de tu parte. Un abrazo, Nachete, hasta la semana Igualmente, que viene, chao. Hasta luego, chao. Forever and one, I want this. escuchas Rock Station FM. Asalto Mata Rock.com. Bueno, pues nos pasa con Nacho bastante más a menudo, ya lo iréis conociendo. Nacho tiene un comercio en Zaragoza, a pie de calle. De vez en cuando pues le entra un cliente y bueno, pues tiene que terminar su crónica musical rápidamente, deprisa y corriendo. Y la verdad que, bueno, a nosotros no nos importa demasiado, pero sí que de vez en cuando pues se produce alguna situación un poco así, no embarazosa, sino más graciosilla, ¿no? Porque siempre pues se termina diciendo, joder, Nacho, otra vez. Si es que parece mentira que no aprendas a echar un poquito la persiana, ¿no? Bueno, pues seguimos con la buena música. Nosotros vamos a ir cerrando este programa por esta semana. Ha sido un auténtico placer volveros a acompañaros durante una hora. Llevamos así ya 21 temporadas emitiendo desde esta bendita casa, desde Radio Villalba, la 107.4. de vuestro dial. Si nos escucháis desde aquí, desde la zona de Collado Villalba, Alpedrete, Collado Mediano, San Lorenzo de Escorial, El Escorial, Cercedilla, Morzarzal y Torrelodones, Valdemorillo por otro lado, en Galapagar, y no sé si me dejó algún pueblo más. A todos los que me escucháis a través de la FM, muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Y a los que lo hacéis por internet, pues agradecido que os quedo, porque este programa no sería nada sin vosotros. Así que, por mi parte, nada más. Recibid un fuerte saludo de quien os habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos, y saludamos especialmente a todos los que nos escucháis ya a través de Asalto Matar Rock, RadioRock.com. Si me he equivocado, perdonadme, pero hasta que me acostumbre a decir la página web, a lo mejor me equivoco. Buscáis Asalto de Mata Radio en internet y os sale lo primero en el buscador. Y saludar a todos los que nos escucháis también a través de nuestro canal de ivox.com. Salud y rock and roll. Daniel Fernández, Metal DJ, y hasta la semana que viene, amigos.